la mar me canta, eso sola se palpa, deja alegría al verme viajar y viajar. La mar me canta, eso sola se palpa, deja alegría al verme viajar y viajar. Esos gaviotas alatear al horizonte, en mi compañía al desembarcar. Qué tierra, donde los amores no se recordarán. Qué tierra, qué cielo, parecen gemelos en amar. ¡Ea! Mujer, no quiero que mi ausencia sea tristeza que lloro. Recuerda, mujer, que sí te amé, sí te amé. ¡Ea! La mar me canta, eso sola se palpa, deja alegría al verme viajar y viajar. Esos gaviotas alatear al horizonte, en mi compañía al desembarcar. Qué tierra, qué cielo, parecen gemelos en amar. Qué tierra, donde los amores no se recordarán. Qué tierra, donde los amores no se recordarán. Qué tierra, qué cielo, parecen gemelos en amar.